Con respecto al tema de la seguridad, Alicia Escudero, candidata a senadora del Partido Obrero. Planteamos esencialmente la necesidad de terminar con el problema fundamental que representa en la provincia los casos de gatillo fácil, la situación que se presenta en relación a las cajas negras que tanto la policía desenvuelve y que están ligados a una serie de delitos como son la trata de personas, la prostitución, el juego clandestino, etcétera. Y que indudablemente esto no va a ser posible disolver estos aparatos que están funcionando si no es de la mano de que las organizaciones populares integradas por trabajadores y vecinos que defiendan la causa de los derechos humanos, que defiendan la seguridad desde ese punto de vista, puedan dar una respuesta efectiva a este problema. Seguridad que hay tres patas. Raúl Lamberto, candidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. Una que estamos llevando adelante con muchísimo esfuerzo, que es modificar el contenido de la fuerza. 1.250 vehículos, el 911, la posibilidad de lograr que menos que ingresen a la fuerza con 2 años de preparación y con título secundario, el escalafonamiento de la policía que venía atrasado de varios años. El segundo tema es, estamos trabajando por modificar el Código de Procedimiento Penal. No hay seguridad si hay impunidad y con el Código Inquisitivo que nos regía esa impunidad era la manera constante. Y por último, hace falta una política de inclusión en muchas familias sin trabajo, sin posibilidad de estudios, sin posibilidad de salud, sin vivienda. Y eso evidentemente es un cambio efectivo muy grande para el delito, que se evita con inclusión, con educación, con trabajo y con salud. Reforma de la ley orgánica de policía porque creemos que la inseguridad es directamente proporcional a la corrupción policial. Carlos Del Frade, candidato a diputado provincial por el Movimiento Proyecto Sur. No hay drogas sin corrupción policial, no hay prostitución de menores sin corrupción policial. Y creemos que el poder político debe estar por encima de la policía, pero todo el poder político, no solamente el ejecutivo. Creemos que debe pasar por la legislatura el manejo de la policía, porque en números tenemos la provincia con mayor cantidad de policía del país, con lo cual el problema no es la cantidad, sino la calidad. Revitalizar los consejos de seguridad pública. Candidato a senador por el departamento Rosario, el doctor Armando Perichón, del Frente Santa Fe para Todos. Parece que la participación ciudadana tiene que estar en esto, porque cuando vos vas a un barrio, la gente te dice, mira, allá venden droga, allá están los que roban. Y concomitantemente con esto, tratar de hacer una reforma legislativa para una ley de protección del testigo, porque lo que nos dicen los vecinos es, si nosotros denunciamos, después nos prenden fuego, claro, la casa. Hay que tratar de buscar cómo proteger a los vecinos que de alguna manera valientemente van a denunciar la venta de droga en un barrio, o los delitos, o las violaciones. Entonces ese es el marco de la seguridad que nosotros planteamos. Seguir con la formación y capacitación de los policías y fundamentalmente la profesionalización. Antonio Bonfatti, candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social del Partido Socialista, actual ministro de Gobierno. Porque tenemos recién en noviembre, vamos a tener 3 camadas que surgen con 2 años de formación, más la posibilidad de tecnicatura y un 4º año en la licenciatura en las universidades. Y esto requiere tiempo, esto usted por leyes o por decreto no lo logra. Como querer tener un universitario en 2 años. Este es un proceso, pero también apostar a transformar y a cambiar, a lograr los derechos a través de la inclusión social, con salud, con educación, con vivienda, con trabajo. Recrear los consejos de seguridad ciudadana, permitirle a los santafesinos que tengan un nivel de contacto con la fuerza policial, esta fuerza de prevención mucho más activa. Diputado nacional y además candidato a gobernador del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi. Que le permita que la fuerza policial sea más amigable, que permita que los ciudadanos tengan una auditoría sobre esa fuerza policial. Así que me parece que por allí hay que poner mayormente el esfuerzo, digamos, ¿no? Y tratar de resolverlo, digamos. Yo me parece que la política de seguridad del gobierno es tratar de que los hechos delictivos no salgan publicados en la tapa de los diarios. Y eso es malo. De cada 3 policías que hay 2 que están subsumidos en tareas administrativas o en tareas burocráticas o en tareas de investigación. Y hay solo 1 que está dedicado a tareas de prevención. Nosotros lo que creemos es que hay que invertir esa relación, poner la mayor cantidad de gente dedicada a la tarea de prevención, reemplazar con civiles a todos aquellos que están haciendo tareas administrativas y tener una fuerza de investigación mucho más pequeña, mucho más capacitada tecnológicamente. Sí, yo creo que se puede mejorar. Hace 5 meses, acordate, parecía que no podías ir a cobrar un cheque porque al banco porque te iba a agarrar una salidera bancaria. Y se resolvió el tema. Se resolvió con acción por parte de los bancos, por acción con algunas leyes, con algunas normativas del Banco Central y con actuación de la Fuerza de Seguridad. No solamente nosotros, sino grupos de derechos humanos han denunciado que efectivamente acá la expectativa de que se iba a terminar con la impunidad, con ese tipo de cosas, ya prácticamente se ha dejado de lado. Carlos Blanco, candidato a gobernador del Partido Obrero. Es decir, que continúa un régimen de impunidad en nuestra provincia con, por un lado, las complicidades que hay, que se ha denunciado, de las cajas negras que existen en la policía, de la complicidad que hay con la prostitución. Y denunciamos el poder político. Tiene que haber un plan efectivamente de infraestructura, de mejoramiento de todo, de iluminación, de las calles, de los colectivos, de todo eso. Eso ayuda, no resuelve, pero ayuda a parte del problema.